canción va para ti, para que tengas. Sé que tú quieres marcharte porque tienes nuevo amor y ya no debes preocuparte en alguna explicación. Puedes irte cuando quieras, no voy a impedírtelo. Yo sabré cómo olvidarte y arrancarte de mi amor. No, no digas nada y vete de una vez. Y cuando todo te salga al revés, llorarás, llorarás por mi amor. No, no digas nada y vete de una vez. Y cuando todo te salga al revés, llorarás, llorarás por mi amor. Porque sé que nadie te amará como yo supe amarte. También sé que pronto volverás, pero será muy tarde. Porque sé que nadie te amará como yo supe amarte. Será muy tarde.